con él. No quiero que les vaya bien. Actúa, di que te sientes mal, disimula, que te llama una amiga y te vas. Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Actúa, di que te sientes mal, disimula, que te llama una amiga y te vas. Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Que estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho. Y que te vas, y que te vas. Que estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho.